grato saludarlos, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Con ustedes Héctor Urruti, quien les habla Raúl Medina. Un gusto saludar a nuestros hermanos, amigos que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Un saludo también, hermano Medina. Vamos a conversar ahora de la creación, la caída y la cruz. Estaba pensando que a veces uno no hace presta atención a las comas, ¿eh? ¿Te acuerdas tú que habíamos conversado esto cuando uno lee la Biblia? Cuando hay preguntas, claro, hay que dar el énfasis de una pregunta. Si hay un punto, ¿no es cierto?, detenerse. Y nuestro título es La creación, la caída y la cruz. Vamos a ver entonces Génesis 1.31, porque Génesis 1 y 2 es los capítulos más hermosos del comienzo de la Biblia. Como tú decías, los últimos dos capítulos también son hermosísimos, claro, porque nos hablan de el reencuentro en el momento en que todo comienza como debería nunca haber terminado. Me dice aquí, Génesis 1.31, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quizá mi imaginación me lleva a pensar en algún momento a pararse cuando uno hace algo y mirarle y decir, me quedó bueno, quedó excelente. Va a servir una casa, una vivienda, algo que uno haga. O tú en el caso que lees, este libro es bueno, va a servir para la gente, ¿no es cierto? Va a ayudar a la gente a tener una comprensión mejor. Y Dios, pensando en nosotros, dice, y vio que era bueno, y bueno en gran manera. Y eso lo dejó para nosotros. Claro, interesantemente nosotros siempre que miramos nuestra obra, sea un objeto de madera, un plato de comida, un libro que escribimos o lo que sea, siempre lo miramos pero encontramos que hay algo que no quedó bueno, hay algo que corregir, mejorar, y aun cuando ya lo calificamos como terminado, perfecto, después que ya lo comimos, si era una comida, nos dimos cuenta que algo le faltó. O si era un libro, lo imprimimos, nos damos cuenta que algo también le faltó o le sobró. En cambio, Dios contempla la creación y califica todo como bueno, y bueno en gran manera, incluyendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios lo plantó el sexto día en el huerto del Edén. Ahora, la palabra bueno en hebreo, tov, significa no solamente bueno en cuanto a calidad, sino que también incluye el aspecto moral y ético. Y también incluye el aspecto estético. Era bello. De hecho, la palabra top, bueno, se emplea también para calificar a las personas que son hermosas. Cuando dice que Absalón era hermoso de la cabeza a los pies, o cuando dice que la Sara era una mujer hermosa y codiciada incluso por los reyes, utiliza también la palabra tová, que es el femenino de top. Por lo tanto, esta palabra está implicando algo que es bueno en todos los sentidos. Es bueno moralmente, éticamente, es bueno en cuanto a belleza, a estética, atractivo, y también es bueno en cuanto a calidad. No es algo que va a durar poco, no es algo desechable. Dios creó todo para que pudiera durar por la eternidad. Y lamentablemente, ¿verdad?, como ya se había producido la rebelión en el cielo, Dios tuvo que poner un árbol que permitiera conocer el bien y el mal, y que el hombre tuviera la libertad completa y real de poder elegir incluso en contra de la voluntad y de los planes de Dios. En ese capítulo 2, qué hermoso tiene que haber sido este momento, porque dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Uno lo lee y dice, ah, aquí le dio las tareas, pero no sé si uno se imagina Dios creando al hombre, dándole vida, la forma, ¿no es cierto? Luego le dice, mira, aquí está, este es el lugar donde tú vas a vivir, y lo coloca ahí. Qué delicado, qué expresión más hermosa. Yo creo que a nosotros también, a pesar de que estamos muy distantes de la creación, Dios siempre nos ha tenido un lugarcito donde vivir, una familia, un esposo, hijos, una casa. Y si no la tenemos, por lo menos Dios permite que trabajemos y podamos arrendar algo y vivamos. Pero ahí está. Pero aquí le está entregando algo que no es de él, es de Dios. Ahora es tuyo, vive, tranquilo. Y le dice además, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí viene la advertencia que tú mencionabas, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Quizá hago un paréntesis, ¿tú crees que entendieron esta expresión, ciertamente morirás ellos? Bueno, ellos no conocían la muerte ni por experiencia, ni tampoco la habían visto ni por lo menos ningún ser animal. Pero Dios tiene que haberle explicado el concepto, por lo menos intelectualmente. Aunque no era algo que ellos lo podían o lo habían experimentado o visto, pero Dios tiene que haberle explicado lo que implicaba esto. Y bueno, lamentablemente, la creación perfecta de Dios había ya, se había originado el pecado. Eso está en otros libros de la Biblia, que sería largo citar esos textos, y por lo tanto Dios tenía que dar la opción al hombre y a la mujer de conocer también este otro camino. Sin embargo, no es un engaño ni una trampa divina, porque Dios les advierte, les muestra las consecuencias de cada una de las decisiones. Por otro lado, no es que Dios lo puso allí para sembrar la curiosidad en ellos, porque la curiosidad no era en ese tiempo en el ser humano una debilidad como ahora, que tenemos una naturaleza caída y pecaminosa, en la cual las cosas prohibidas nos atraen. Como dice la ramera allí en Proverbios 7, dice, invita al hombre a comer de su amor, porque le dice, el pan robado sabe más rico. Y la verdad es que parece así, parece que atrae lo prohibido. Sin embargo, ¿verdad? Esa curiosidad innata de nuestra naturaleza caída no era parte de la naturaleza de Adán y Eva. Por lo tanto, cuando ellos comieron, ellos decidieron comer. Satanás usó el engaño, la astucia, toda su artimaña, pero Adán y Eva fueron responsables de su decisión. Y por ese motivo es que ellos también fueron juzgados, ¿verdad? Aunque el juicio fue un juicio lleno de amor y de misericordia, porque en ese mismo juicio Dios les promete la vida eterna. Les promete que la cabeza de la serpiente será pisoteada para siempre. Y les promete también que habrá un redentor, ¿verdad? La claro. Simiente de la mujer. Quizás sería bueno que nuestros auditores leyeran Génesis 3.15, donde está justamente eso que tú estás mencionando. Uh-huh. Es interesante que Pablo, hablando acerca de esta situación, nos dice en Romanos 5.12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y aquí está el concepto, ¿no es cierto?, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero muy claro, y también esto muestra que el apóstol Pablo también, él confía y cree que Adán, el primer hombre, fue un personaje histórico y real. Para Pablo no es una alegoría, esto de Génesis 3, del comer del fruto, para él es algo real, y esto contradice toda la teoría de los cristianos que tratan de fusionar la creación con la evolución, en el cual dicen que cada día de la creación representó largas eras geológicas, y dicen que los dinosaurios antecedieron la creación humana en el sexto día, y de que pasaron millones de años en los cuales hubo depredación, animales se comían a otros antes de que Dios creara al ser humano. Entonces, para ellos la muerte ya existía mucho antes de que Adán y Eva fueran creados, y por lo tanto antes que cayeran. La muerte fue una creación divina, pero no es lo que nos dice la Escritura y no es lo que nos dice Pablo acá. Ahora, es interesante que la estructura literaria de la Epístola a los Romanos tiene como centro Romanos capítulo 5, 12 al 21, donde compara los dos Adanes. O sea, el centro de la teología de la justificación por la fe de Pablo está basada justamente en Génesis, específicamente el capítulo 3, y termina la epístola en el capítulo 16, versículo 20, citando Génesis 3.15 justamente. Dice, muy pronto el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás bajo la planta de vuestros pies, tomando el lenguaje allí de Génesis 3.15. Bueno, agradecemos a los oyentes su atención, se nos acaba el tiempo, pero los invitamos para mañana a seguir conversando la palabra de Dios. Gracias, Héctor, por estar con nosotros, y a ustedes, amables oyentes, gracias también. Bendiciones. Bendiciones.